la diferencia. Salomón y Neptún, los gigantes. Paloma, yeah. Hello, hey, pero qué pinta de gay. Tú eres de esos que dicen, ay, qué chido, güey. Se viste bien, mame, y el niño pop. Hey, man, ya no le pongas play. Ponele stop. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. Eres un niño pop, pop, pop, popular, hey. ¿Quién te ha dicho que tú eres artista? ¿Por qué salís como marica portada de revista? ¿Por qué tu papi gran amigo de algún periodista? ¿O porque Neptune te produjo una pista? Sé realista, escucha. Eres un niño pop que sale en la clip. ¿Qué piensa que anda? Mamá, sin ofender. Ay, no, qué chido. Ey.